Siglo 22 Podcast. Soy Inter. Sí, sin saludo. Venimos del siglo XXII. En el siglo XXII está prohibido saludar. Soy Ned y tampoco puedo saludar. Venimos del futuro. Eso no es nuevo en la ficción. No hemos inventado nada. No hemos creado nada. No somos nada. Que podemos adelantarte es que los podcasts están prohibidos en el siglo XXII. Por eso estos podcasts se han publicado en el siglo XXI. Así que no quedarán ni 100 años para difundir los podcasts, para darlos a conocer a todo el mundo. Queda mucho por hacer en menos tiempo. No podemos todavía contarte qué ha pasado por internet. Que parezca que estamos creando hype, como en los juegos, en los games. Pero es tan duro, tan jodido lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo. No sabemos seguro si estos audios llegarán al siglo XXI. Hemos querido darle fuerza, darle vida. Con todas las ayudas, incluso con la de la Unión Podcastera. Fraternidad del podcasting, porque todo se perdió. Te dejaremos, al final de este podcast, una canción de fuerza, dedicada a un grande que siempre será grande, Usain Bolt. Necesitamos al Bolt de los podcasts. Necesitamos correr rápido a los Forrest Gump. Tú sigue corriendo, corriendo, corriendo para llegar a conocer los podcasts. Pero también antes, en este como ministerio del tiempo, como cuarto de baño del futuro, tantas y tantas cosas que se han perdido. Nosotros simplemente fuimos al cine a ver la última película del 2017 del planeta de los simios. Y a partir de ahí, como si apareciera la línea de la curva, aparecimos en otra dimensión. La inteligencia artificial nos ha ganado la partida. ¿Por qué? Porque dejamos de ser humanos para pasar a ser inhumanos. Total. Que si todo empezó desde un presidente de los Estados Unidos que tenía parecido el nombre al Pato Donald. Que si todo empezó porque las personas dejaron de hablarse, de tener sexo entre ellos. Mira, la vida sin sexo. Se dejaron los besos. Dejamos de besarnos. Dejamos de decirnos palabras cariñosas. Dejamos tantas cosas que perdimos. Tanto sin sentido. Los robots de inteligencia artificial se han sabido vivir mejor que nosotros. Ya tienen sexo entre ellos. Y sobre todo, se quieren. Se tienen cariño, se saludan. Nosotros no. Eso es lo que tiene. Nosotros lo que sí te dejaremos para liberarnos es con la música que sí hemos podido traerte, que sí te vamos a traer del siglo XXII. No Copyright Sounds. Y la canción de Jean Joseph and Anna Yvette Courage. No te podemos dar la bienvenida. Esto es el siglo 22. Esto es el podcast clandestino prohibido. El podcast del siglo 22. Sin beso. Sin abrazos. Sin te quiero. Sin cariño. Las máquinas ahora somos nosotros, no son ellos. No copyright sounds. La idea de viajar en el tiempo ha fascinado a la humanidad desde tiempos remotos. Todos alguna vez hemos soñado con viajar a cierto momento de la historia, ya sea para vivir un hecho histórico, reparar algún error que tuvimos o anotar el número ganador de la lotería. Muchos creen que viajar en el tiempo es algo imposible y otros creen lo contrario. Incluso hay quienes piensan que ya existen viajeros en el tiempo. Personas que aparecen en antiguas fotografías portando una vestimenta o algún tipo de tecnología no acorde a la época, son las principales pruebas de quienes creen en los viajeros en el tiempo. Además, existen historias sobre personas que de forma involuntaria se han desplazado a través del tiempo y han vuelto para contar lo que allí vieron, como en la siguiente historia que escucharéis a continuación. La historia tiene lugar en Liverpool, Inglaterra, en el 74, época de cambios sociales, música de los Beatles y de los pantalones de campana. Dos chicas, Sandra y Jill, acudían con regularidad a las discotecas de moda de la ciudad, como sucede actualmente. Una noche, ambas estaban deseosas de acudir a la discoteca Miranda Sauber. Como el local estaba retirado, le pidieron ayuda al hermano de Jill, ya que este tenía coche. El joven se ofreció a llevarlas a la zona de discotecas, y allí se encontraron con una amiga llamada Sally. Era el local típico de aquella época, con bola de discoteca, pista de baile iluminada con muchas luces de colores y barras amplias para pedir bebidas de todo tipo. Parecía que iba a ser una noche memorable, y en cierto sentido así fue, pero de una manera que no esperaban. Entre risas y copas, vieron en la zona VIP a uno de los actores más famosos de la época. Rápidamente, empezaron a preguntarse si tenían posibilidades reales de tener una cita con él. Sandra, siendo la más decidida de las tres, no se lo pensó dos veces. Bajó las escaleras y se dirigió a la pista de baile para tener un acercamiento, a la vez que sus amigas se quedaron en la planta superior, riendo y viendo la escena. En cuanto Sandra pisó la pista de baile, desapareció en un visto y no visto. Las dos amigas, atónitas, se miraron mutuamente. Negando lo que acababan de ver, pensaron que simplemente la habían perdido de vista, ya que en un local lleno de gente es común que eso pase. La buscaron por todo el local, en la pista de baile, en los baños. Por último salieron afuera y preguntaron a los que allí estaban si habían visto a su amiga, pero nada. Desalentadas, regresaron al local. Una vez allí, miraron al mismo sitio donde habían perdido de vista a su amiga, y entonces la vieron. La joven apareció de repente, con la misma posición de brazos y piernas. Las chicas se acercaron y le preguntaron qué es lo que había pasado cuando llegó a la pista de baile. Sandra narró que la música cambió de repente, escuchándose mucho más lenta. Pero lo peor eran las vestimentas que llevaba la gente. Nunca antes había visto ropa de ese estilo, sin duda, mucho más moderna que las de su época. Las luces habían desaparecido, sustituidas por una especie de láseres que circulaban por toda la discoteca. Aseguró que en ese momento entró en pánico, al verse rodeada de esa gente, y en un ambiente que era completamente distinto en el que se encontraba momentos atrás. De pronto todo terminó, y apareció en el mismo sitio donde había desaparecido. La historia se volvió bastante popular en aquella época, en la cual los expertos afirmaban que el fenómeno que había experimentado la chica era un deslizamiento en el tiempo. Afirman que las personas que lo padecen experimentan sensaciones visuales, olfativas y táctiles similares a las de la vida real, pero de una manera mucho más distorsionada. ¿Habrá realmente experimentado este singular fenómeno? ¿Acaso viajó en el tiempo? ¿O qué crees tú? Me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. No dudes en dejar tu comentario al respecto. Si el vídeo te gustó, por favor ayúdame dándole pulgar arriba y compartiéndolo. Esto me sería de gran ayuda. Si aún no lo estás, te invito a suscribirte para ver más contenido como este. Sin más que añadir, te doy las gracias por tu tiempo y atención. Hasta la próxima. Linuxero, bienvenido a otro episodio. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. No, no, si te causo dolor. ¿Eres Linuxero? ¿Te gustan los podcasts sobre GNU Linux y software libre? Entonces, este anuncio es para ti. Prepárate porque el 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora española, Gran Maratón Linuxero. Con la participación de referentes del podcasting y el software libre de habla hispana. No lo olvides, Maratón Linuxero el 3 de septiembre a la hora 3 de la tarde, España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @ Maratón Linuxero. ¿Quién ser la niña? No sé. Pero estar contigo. Bella estar sola. No somos salvajes, simios solo pelear para sobrevivir. Pero humanos matar simios. Ellos llevan mucho tiempo muertos. Mucho tiempo. Humanos malos. Soldados. En algunos años, sus hijos preguntarán: ¿qué hiciste en la más grande guerra? Y ustedes les dirán: combatí. Protegí al mundo. Nosotros los creamos. Pero ahora, vamos a acabar con toda su raza. Sin piedad, sin paz, solamente guerra. Simios fuertes, juntos. Son impresionantes. Realmente inteligentes. Más fuertes que nosotros. Pero se están tomando esto muy personal. ¡Demasiado en serio! Yo no comenzaré esta guerra. Pero yo le pondré fin. I need to go faster. Faster than lightning. I need to go faster. Faster than bullet. To go faster. I need to work harder. I need to keep driving to the finish where the glory begins. When I get the energy, I get the speed. No matter who you are, no matter what you're doing, you're not gonna catch me, you're not gonna beat me. It's all about focus. All about power to get the top speed. No matter who you are, no matter what you're doing, you're not gonna catch me, you're not gonna beat me. I need to go faster. Faster than lightning. When I get the top speed, I burn on the afterburners. Listen to the crowd get loud, that's when they get up, up, get down. Listen to the crowd, listen to the crowd get up, up, get down. Listen to the crowd get loud. Faster than lightning. I need to go faster. Faster than bullet. I need to go faster. I need to work harder. I need to keep driving to the finish where the glory begins. He's got that supernatural speed, Mr. Bolt. You know what I mean? Supernatural speed. I love you, Charles. You know what I mean? Supernatural speed. 2012, you know what I mean? Supernatural speed. He's the world fastest man, you know what I mean? From the start, I drive from the arms. To go faster, I turn on the afterburners into transition. When they start going for the power, keep focused to get the top speed. I need to go faster. Faster than lightning. I need to go faster. If you don't like it, I'm sorry. I don't put the pants, I just run and fast. I don't put the pants, I just run and fast. Run and fast, run and fast. I don't put the pants, I just run and fast. Supernatural speed is the world fastest man, you know what I mean? Work is the light, work is the light, work is the lightning speed. I need to go faster, it's all about what you want if you work harder. I need to work harder, it's all about what you want if you go faster. Faster, faster than lightning. I need to work harder, faster than bullet. I need to keep driving to the finish. And this is where the glory begins. It's an inspiration. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Siglo 22 Podcast. Gracias por escuchar los podcasts.